From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El Pentágono está considerando enviar al menos 20.000 soldados estadounidenses más a Irak. La opción es una de tres frente a un panel de revisión independiente del Grupo de Estudio de Irak, encabezado por el exsecretario de Estado James Baker. El presidente Bush señaló el lunes que no descartaría nada. Bush dijo: No he tomado ninguna decisión con respecto al aumento o la disminución de los soldados y no lo haré hasta saber la opinión de una serie de fuentes, entre ellas nuestras propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Como saben, el general Peace es el jefe del Estado Mayor del Ejército y está en proceso de evaluación de muchas sugerencias del campo de batalla y de varios comandantes del Pentágono, y me presentarán estas sugerencias y recomendaciones lo antes posible. De modo que no necesito hablar acerca de lo que quizás no suceda, pero si así fuera, les contaré las ventajas y desventajas. El presidente habló en Indonesia, donde miles continuaron protestando contra su visita. En Bogor, al menos 1.000 manifestantes se abrieron paso a través de una barricada policial alrededor del centro de la ciudad. Irán invitó a los presidentes de Irak y Siria para una reunión cumbre en Teherán. El presidente iraquí, Jalal Talabani, aceptó la invitación, a la vez que se espera que el presidente sirio, Bashar al-Assad, también asista a la reunión. El lunes, Siria e Irak establecieron vínculos diplomáticos por primera vez desde 1982. En Israel y los territorios ocupados, al menos 2 palestinos murieron y un israelí resultó gravemente herido hoy en incidentes de violencia. En la ciudad de Gaza, topadoras israelíes se abrieron paso a través de campos y sistemas de riego palestinos, donde destruyeron tierra y dejaron a varios barrios sin energía eléctrica. El lunes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, visitó Gaza y denunció lo que denominó la violación masiva de Israel de los derechos palestinos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo: Vine aquí primero que nada para expresar mi compasión, mis condolencias y para mostrar la preocupación de las Naciones Unidas por los civiles, y creo que la situación habla por sí sola. Cuán expuestos están y qué vulnerables son. Allí, la violación de los derechos humanos, creo que en estos territorios, es masiva desde los derechos económicos y sociales hasta esta vulnerabilidad a la violencia que está totalmente fuera de control. Mientras tanto, un nuevo estudio del grupo israelí Peace Now dice que casi un 40% de los asentamientos israelíes en Cisjordania están construidos en propiedad privada palestina. El 85% del mayor asentamiento israelí, Maale Adumim, está construido en tierra privada. Peace Now afirma que la información fue filtrada por un funcionario israelí que quería exponer las violaciones al derecho de propiedad palestino. En otra noticia de Israel, el general militar de más alto rango de Israel ordenó una investigación del uso de bombas racimo durante la guerra contra Líbano. Israel ha sido ampliamente criticado por atacar áreas civiles y lanzar la mayor parte de las bombas racimo durante los últimos días de su invasión. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Dan Halutz, dice que dio órdenes expresas de no atacar áreas pobladas. Los críticos solicitaron una investigación independiente, pero Halutz designó a un mayor general israelí para dirigir la investigación. Mientras tanto, los habitantes de muchos pueblos libaneses atacados durante la invasión se quejan de que recién están comenzando a recibir ayuda del gobierno para la reconstrucción. Mustafa Alawiye, director del Consejo Local del pueblo Marun al-Ras, dijo: Recién comenzamos a remover los escombros en el pueblo. La gente tiene muchas dificultades porque el invierno está por llegar y todas las casas fueron dañadas o destruidas. La gente no sabe qué hacer y están esperando la ayuda del gobierno. Al menos 100.000 personas colmaron la Plaza Central de Ciudad de México el lunes para celebrar el lanzamiento de un gobierno paralelo dirigido por el candidato presidencial derrotado, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador dijo: El gobierno legítimo que hoy toma protesta comienza una transformación democrática a fondo. El propósito fundamental del gobierno legítimo, reitero, será proteger los derechos del pueblo, defender el patrimonio de todos los mexicanos y la soberanía nacional. López Obrador insiste en que las elecciones de México fueron fraudulentas y dice que su gobierno paralelo servirá para controlar al presidente electo Felipe Calderón. En Italia, el más alto funcionario de inteligencia del país fue despedido en medio de investigaciones en curso sobre su participación en el secuestro de un clérigo islámico llevado a cabo por la CIA. El funcionario, el jefe de inteligencia nacional Niccolò Pollari, está afrontando una acusación por secuestrar a Osama Mustafa Hassan Nasr, conocido como Abu Omar, de las calles de Milán en 2003. En Estados Unidos, el periódico USA Today informa que el Pentágono silenciosamente extendió el plazo para destruir su arsenal de armas químicas. La postergación fue efectuada a pesar de preocupaciones sobre un creciente riesgo de accidente o robo. El arsenal del Pentágono incluye gases nerviosos letales y agentes que producen quemaduras en la piel. En virtud del nuevo plan, las armas serán destruidas en 2023, 11 años después de la fecha límite establecida por la Convención sobre Armas Químicas. Las comunidades cercanas a los lugares donde se encuentran las armas están expresando su indignación. Craig Williams, un portavoz del Grupo de Trabajo sobre Armas Químicas con sede en Kentucky, dijo: poner intencionalmente en peligro innecesario a decenas de miles de estadounidenses al seguir almacenando estas armas es censurable. No solo están ignorando las obligaciones impuestas por el Tratado Internacional, sino que también están disminuyendo la obligación de las Fuerzas Armadas de proteger a los ciudadanos estadounidenses. En Capitol Hill, destacados demócratas están rechazando un pedido de volver a imponer el reclutamiento militar. El congresista Charles Rangel anunció sus planes de pedir que el servicio militar sea obligatorio porque cree que disuadiría a los políticos de iniciar guerras. Pero el lunes, varios demócratas destacados, entre los que se encontraba el presidente entrante del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijeron que no apoyarían esta legislación. Rangel, quien se convertirá el año que viene en el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, afirma que la abrumadora mayoría de las personas que luchan en las guerras de Irak y Afganistán son estadounidenses de bajos ingresos o pertenecientes a las minorías. En Houston, conserjes en huelga están proclamando su victoria en una disputa laboral con grandes empresas de limpieza que atrajo mucha atención. El lunes, los conserjes obtuvieron su primer contrato sindical para toda la ciudad. El contrato duplica los salarios, garantiza asistencia médica accesible y permite que los días libres sean remunerados. El mes pasado, 1.700 conserjes comenzaron una huelga, luego de que las negociaciones fracasaran. Y por último, el lunes en Minnesota, 6 imames musulmanes fueron retirados de un vuelo de US Airways, siendo luego interrogados durante varias horas debido a que rezaron dentro del avión. 3 de los imames se habían parado para llevar a cabo sus plegarias nocturnas mientras el avión era abordado. Funcionarios de seguridad sacaron a los hombres esposados luego de que se negaron a retirarse. Uno de los imames, Omar Shaheen, dijo que esa fue la peor experiencia de su vida. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.